La rueda del ayer. La rueda del ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Seguimos presentando los éxitos 100 de la rueda del ayer y su compacto 2018-2019 recordable, que tiene en cuenta los años 40, 50, la década perdida, los años 60, los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres. También para los que crecieron un poquito más acá, la música de los 80, los 90 que pretende también recorrer la música disco y los principios de 2000. Claro que sí, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos del ayer. ¡Hey! A la reconquista, a la reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Lina. Escucha. Del ayer. The Black Eyed Peas es un grupo estadounidense de hip hop, pop rap, rhythm and blues, pop y electrónica, fundado en 1995 en Los Ángeles, California. 6 veces ganadores del premio Grammy, el grupo está integrado por William, Fergie, APLDAP y Tabu, los 4 como vocalistas. En este momento vamos a escuchar un éxito del año 2010. Presentado en los American Music Awards, The Time, donde aquí principalmente presentaron el álbum The Beijing, que sería la continuación de su disco anterior, The End, siguiendo con sus ritmos hip hop y pop, mezclados con electro y techno. La canción logró tener las mayores preferencias radiales a principios de 2011 y en su primer día de lanzamiento logró irse directamente al número 1 en iTunes en países como Estados Unidos y Francia. Casilla 94. Del ayer. This is international. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. En la rueda del ayer, Black Eyed Peas, The Time. Dirty bit. Dirty bit. Del ayer. Yeah, it's hot in her. The temperature has got these

La Rueda del Ayer se ubica dentro de la preferencia de su audiencia. Fuera de fronteras, también. Gracias. Biografías. Yo te amé, jurarías que te amé, supondrías que te amé, tú dirías que te amé y te amé. Realmente pero fiel, tanta cordura derramé. Mis amigos, es este el invitado en el día de hoy. Teñí mi piel con tu rubor y agoté todo el amor del mundo entre tus senos. Y te amé como Chaplin a Charlotte. Recorrido universal. Recorrido universal. Recorrido universal. Ahí nada más. Raúl Torres es oriundo de Bayamo, aquí en Cuba. Está influenciado por la poesía matancera, de Matanzas, lugar donde se le reconoce artísticamente desde muy pequeño y donde recibe numerosos premios en festivales escolares, tanto en enseñanza media como en la superior. Se presenta a finales de 1989 en un concierto invitado por Pablo Milanés, en el que interpretan canciones de ambos, obteniendo así una gran popularidad en Cuba como cantautor. En 1991 graba con Pablo Milanés y se presenta en Cuba y México con el disco Canto de la Abuela, donde interpreta uno de sus mayores éxitos, Candil de Nieve. No te puedes escapar, Candil de Nieve. Y es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor, te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve, enciéndete clavel cuando amanecer. En 1993 viaja a Brasil y allí, con la cantante Simone, graba su otro éxito indiscutible, Se Fue. Permanece 2 años y medio haciendo conciertos, tanto en solitario como con figuras brasileñas de reconocimiento mundial. En 1996 graba su primer álbum en solitario, Candil de Nieve, de EPM Record, aquí en Cuba. Ese mismo año hace varios conciertos en los teatros más importantes de Cuba. A finales del 96 viaja a España para presentar el disco. En 1997 comparte escenario con Joaquín Sabina en la Plaza de Toros de Tenerife. También, en el 97, participa en el Parque Lenin junto a Fito Páez, Joaquín Sabina, Pablo Milanés y Santiago Feliú. Y a finales de ese mismo año, en España, graba y presenta su primer disco de distribución mundial, A la de Luz, de Milan Record, en Francia. En 1998 se instala en Madrid y comienza a trabajar componiendo canciones para la editorial Peer Music y coloca canciones en artistas como Ana Belén, Alba Molina, Kiara. Se presenta como invitado de la cantautora portuguesa Mafalda Veiga con su concierto en la Plaza Sony de la Expo de Lisboa. Entre 1999 y 2002 vuelve a presentarse como invitado de Joaquín Sabina en diferentes salas del país, como Palau de la Música de Valencia, el Coliseum en Madrid. Así, también participa junto a Casco Senante en conciertos que ofrecen juntos en las Islas Canarias. En 2003 va como invitado al Mediati Festival en Alcoy con muy buena acogida. En 2004 es seleccionado para presentarse 15 días en el Corte Inglés de la Castellana con su grupo Gondwana Bands, representando la línea de maquillaje Salsabel de la firma canadiense MAC. Esto es parte de su biografía aquí en La Rueda del Ayer. Ha compartido escenario con Alexander Abreu, Vania Borges, Leoni Torres, Fernando Becker, Adrián Berazaín, entre muchos otros. Nosotros los cubanos lo tenemos siempre presente con canciones como El regreso del amigo y Cabalgando con Fidel, entre otras. Te propongo para este momento escuchar Regrésamelo todo. Del ayer. Del ayer. Regrésamelo todo, corazón. Cuando tengas un tiempo, los días que me faltan sin tu luz son feroces y hambrientos. La Virgen y los rezos, la espada y los enanos, las playas y los vientos. Regrésamelos pronto, que aún estoy desnudo y friolento. Regrésamelo todo, corazón. Cuando sientas que existo, el beso que te di tras el sillón, el suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi lobo solitario y mis libros de cuentos. Regrésamelos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. ¿Recuerdas la naranja, el dios del caracol y el poema de marzo? Y la flecha de cuarzo que le robé a un ángel y clavé en tu pecho. La luna de rubí, el sol de porcelana, las dos manos de nácar, la erótica manzana, todo te lo llevaste. Corazón, lo quiero de regreso. Mi alegría nerviosa, mi llanto feliz, mis prosas y mis versos, mi carta apasionada, mi té de limón, mi miedo a los espectros, mi crucifijo azul, mi muñeco de lana y mi hacerte el amor. Las más tibias mañanas en tu equipaje estaban. Corazón, lo quiero de regreso. Cuando sientas que existo, el beso que te di tras el sillón, el suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi lobo solitario y mis libros de cuentos. Regrésamelos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. Regrésamelo todo, todo corazón. Remítete a mis nervios, el claro de aquel bosque donde al fin yo desnudé tu cuerpo. Tus caricias de hada, tus labios de jazmín, tus orgasmos más densos. Y si lo crees bien, si no es mucho pedir, regresa tú con ellos. Boleto a la hierba. Boleto a la hierba. Pega na tripa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tap Sonreía cuando la llamábamos Mamá África. Una sonrisa deslumbrante con sus eternos dientes blanquísimos y sus ojos tan profundos como el corazón de su Soweto natal en Johannesburgo. Miriam Makeba era una luchadora, una leyenda, la primera gran estrella de África, y el mundo la recuerda 10 años de su muerte en este mes de noviembre. Que sobrevivir a un cáncer y a la muerte de su única y querida hija Bongi. A pesar de su severa osteoartritis, no paró de cantar, de estar en los eventos humanitarios que debía estar hasta el final. Se cuenta que el día en que murió, el 9 de noviembre de 2008, estaba en un concierto a favor de la lucha contra la camorra italiana y por Roberto Saviano, el escritor amenazado de muerte. Tenía fiebre, salió a cantar muy tarde. Tras interpretar su eterna Pata Pata, no podía respirar. Se tocaba el pecho con ansiedad y se desvaneció. Fue trasladada inmediatamente al hospital, pero allí falleció de un ataque al corazón. Tenía 76 años. When you search for something that's missing, you may pass it by. Even though it's standing right before. Makeba vivió la era de la lucha por los derechos de los negros. Incluso se solidarizó con la causa de Martin Luther King, pero por no ser estadounidense, no le permitieron entrar. Esa fue la misma mujer que denunció las condiciones de los sudafricanos negros por el apartheid en los años 50 y que tuvo que salir precipitadamente de su país. Se instaló en Londres y los primeros 5 años de su periodo musical londinense fueron los de mayor éxito. En 1966 ya había logrado un Grammy por su álbum con Harry Belafonte, que quería que no fuese un tornado, sino un submarino en la lucha de los derechos civiles. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Llegaron las alegrías tras la salida de Nelson Mandela de la cárcel. Miriam llegó a Johannesburgo en diciembre de 1990, 30 años después de un largo y duro exilio. Luego grabaría el emblemático álbum Homeland, tras 10 años de silencio discográfico. Estuvo a punto de ganar otro Grammy, pero la artritis y la lucha contra un cáncer empezaron a desgastarla salvajemente. Adiós, María Polo, marinero amarelo. Decía estar muy cansada tras más de 50 años en el mundo de la música. Poco antes de su muerte, ya trabajaba fervientemente en el centro de rehabilitación Miriam Makeba para niñas, creado hace unos 7 años por su propia fundación. Era su obsesión final la maravillosa representación de su papel como Mamá África, la ayuda de unas niñas desprotegidas del mundo, tan huérfanas como ella lo fue desde los 6 años. Alain Amador, Diosme Argilagos y Yasnei Crespo, te regalamos a 10 años de la desaparición de Miriam Makeba un boleto al ayer. Boleto al ayer. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. El día 30 de noviembre, de congratulaciones, nuestra amiga de la radio en la ciudad de Miami, Talena, quien reporta sintonía, y aquí nos adelantamos al saludo de parte de toda su familia y especialmente el beso de su mamá, Lubito. La rueda del ayer pasa a complacer a otros amigos que así se han comunicado con nuestro espacio. Tal es el caso de la amiga Juliet Urra, la voz de la simpatía aquí en Ciénaga de Zapata, quien desea ser complacida con Cristina y los Stops. Vamos a hacer un alto antes de complacer para todos los amigos y amigas que cumplen años hoy nuestro regalo sonoro. Casilla 93. Del ayer. En la rueda del ayer, Cristina y los Stops, con su blanca palidez. Camino. Misterios en el mar y las sombras del desvelo que me vienen a sellar, cipreses que se mecen con el viento nocturnal. Entre mis sueños te veo del ayer a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno con su blanca palidez. Pensamientos que divagan, y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión. Corazón, entre mis sueños te veo a mi lado otra vez, y tu rostro tan sereno con su blanca palidez.